Cuando te fuiste para el valle que me dejaste tan solo y triste, yo no hallaba con quien decirte que te viniera para consolarme. De malo esperar una mujer, eso dice Zabaleta, porque ya donde te está quieta, sin esperanza de volver, porque ya donde te está quieta, sin esperanza de volver. Dijiste que te esperara, que tú muy pronto iba a regresar. Yo cansado tanto de esperar, a veces de verme triste lloraba. Una mujer, eso dice Zabaleta, porque ya donde te está quieta, sin esperanza de volver. Porque ya donde te está quieta, sin esperanza de volver. We'll be right back.